Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Venid a mí todos los que estáis cansados. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Jesús desahoga su corazón en una acción de gracias al Padre al comprobar sus preferencias por los pequeños. Sintoniza plenamente con él en esa actitud, que es algo constante a lo largo de su vida pública. Y de ahí se eleva para manifestar el profundo conocimiento que tienen entre sí el Padre y el Hijo, que dan a conocer, a su vez, a los sencillos. En el Evangelio de hoy, que es continuación inmediata de esa acción de gracias al Padre, Jesús invita, con palabras tomadas de la literatura sapiencial, a cargar con su yugo y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Su yugo es más ligero que el de la ley, pero eso no lo entendieron los sabios del pueblo, y por eso rechazaron a Jesús y su mensaje de liberación. Es, pues, una invitación a imitarle y a seguirle de cerca. Él es el modelo y el maestro de una nueva vida, presidida por el amor de Dios a los sencillos. Quien acepte su propuesta encontrará su descanso en él. Se cumple en el seguimiento de Jesús lo que Dios prometía por las palabras del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. A la luz de estas promesas y de estas ofertas, preguntémonos: ¿creemos en la acción providente de Dios aun en medio de nuestros problemas más acuciantes? ¿Estamos dispuestos a cargar con los compromisos del Evangelio, convencidos de que Jesús nos los hace más ligeros?